El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre te damos la bienvenida, te enviamos el cordial saludo y por supuesto te agradecemos enormemente que nos estés apoyando, bien con donaciones, bien con críticas, con ese interesante debate que se está generando a lo largo de las redes sociales sobre lo que ocurre en Oriente Medio, Siria, Irak y Yemen especialmente. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que va a estar acompañándote los próximos minutos. Y sobre la hora, pues más o menos en Canarias estaremos en torno a las 2:30 de la tarde, una hora más en el resto de Península, Baleares, Ceuta y Melilla, en España, lógicamente. Y esto te lo digo para que sepas que más o menos cerramos la actualización a una hora. Si ocurre algo después, pues no tenemos máquina del tiempo de momento, así que se quedará fuera. Todos los programas los puedes encontrar en el canal de vídeos de YouTube, en radioesperantia.com, no tiene pérdida. Si nos deseas seguir simplemente a través de Twitter, nos sigues a través de las cuentas @radioesperantia. No la sigo mucho, pero bueno, está allí. Y también la cuenta mía personal, donde sí que voy actualizando un montón con un montón de datos, que es @franjota. En el canal, lógicamente, 2 y 3, en radioesperantia.com, puedes escuchar la emisión, no solamente con programas de geopolítica, sino otro tipo de programas, y allí pues puedes seguirnos, radioesperantia.com. Y los posts en esperantia.com, donde si te pones la etiqueta Kurdistán, podrás acceder a todas las actualizaciones que hemos ido haciendo, pues desde prácticamente que comenzó el conflicto. Y sin perder un instante, comenzamos y lo hacemos con la recomendación. He tardado bastante más en actualizar los frentes de Siria, Irak, Yemen y Libia, porque es que yo no tengo tiempo, tengo que estar trabajando y esto pues me supone muchísimo esfuerzo y además no hay ninguna compensación. Ya te he comentado que bueno, que sería bueno que donaras algo que tampoco es que te pida tanto, un euro, un dólar, que lo tienes ahí en el apartado de donaciones, radioesperantia.com, te vas a donaciones o tienes el link exacto ahí mismo. Y PayPal, pues la página habitual, radio@esperantia.com, nos donas ahí lo que quieras y eso nos motivará para seguir haciendo estas actualizaciones. No es que no queramos hacerla, es que no tenemos tiempo porque tenemos que dedicarlo a lo que sí nos genera ingresos. Y esto, como no nos genera ningún ingreso, aunque me gusta un montón, pues tengo que seguirlo un poco desde la distancia porque esto me ocupa muchísimo tiempo, es un esfuerzo inmenso. Corroborar todas las noticias, verificarlas, analizar los frentes, etcétera, etcétera. Y por lo que sea, pues da la impresión de que pues hay mucha gente que no le importa, le da igual y si no lo hago, pues da lo mismo. Pues no, yo me gustaría hacerlo con mucho más frecuencia, pero sin donaciones es imposible. Así que si quieres compensarnos todo este esfuerzo, pues te vas ahí a radioesperantia.com, tienes el botón de donaciones o con PayPal mandándonos pues lo que necesites, lo que puedas. radio@esperantia.com, que lo agradecemos enormemente todo. Pues nada, nos vamos ya con las actualizaciones que tenemos pendientes y como hemos estado una temporadita sin hacerlas, pues hay un montón de datos que analizar. Básicamente los dos principales sería Raqqa, que ha sido ya totalmente liberado hace ya pues 2-3 semanas, y también Deir ez-Zor. Deir ez-Zor, la ciudad, está completamente ya liberada y ahora iremos pormenorizando por frentes, que se está poniendo muy muy interesante. Según el acuerdo entre Rusia, Irán y Turquía, el frente de Idlib, o sea, prácticamente toda la provincia completa, se ha dividido en tres zonas. Una zona que en teoría tendría que invadirla o liberarla Turquía, que sería la zona esta, la zona noroeste, la zona central que la ocuparían los rusos y la zona sureste sería pues tarea del ejército sirio. Esto es un acuerdo al que se ha llegado y que de momento pues no hay ningún problema digno de mención. Me sorprende bastante que Afrin, el cantón de más occidental de los kurdos sirios en Siria, el cantón de Afrin, este que está así como medio aislado, esté muy tranquilo, a pesar de que tienes aquí tropas rodeándolo de HTS, Hayatari al-Sham, que serían los al-Nusros de antes, que tienes ahí a los turcos con muchas ganas de meterle mano, pero da la impresión, y por lo que me han comentado los contactos que tengo entre sirio, ruso, etcétera, que hay un acuerdo para no tocar el cantón de Afrin. Entonces los turcos creo que de momento pues están limitando a ir entrando en la zona esta de su designación, en la provincia de Idlib, y veremos a ver cómo se desarrollan las cosas. Otro tema también muy interesante es que las dos bolsas que había aquí, creo que en la última actualización dejamos solamente una, la que estaba más cerquita de Homs, que estaría por aquí. La bolsa esta se ha disuelto, pero las tropas del ISIS se han acercado a lo que sería Hama. Entonces allí, los últimos datos, hay unidades pequeñas, pero bueno, que están tocando las narices. O sea, no están todavía limpia la zona de gente de ISIS, que además está pues peleándose con unos, peleándose con otros. Pero bueno, esto se podría decir que es casi, casi historia. Las dos bolsas ya del centro de Homs totalmente liberadas, no hay ningún problema. Y ahora la batalla en esta parte pues estaría centrada en toda la gobernación de Idlib, que ya ves que está prácticamente en su totalidad en manos de HTS. Recuerda que Arsam, que serían los yihadistas patrocinados, auspiciados, apadrinados por Turquía, fueron expulsados y ahora pues lógicamente están entrando para echar una mano a los turcos. Aquí están avanzando porque ten en cuenta que ahora HTS tiene mucha complicación, porque tiene los turcos por un lado, los rusos por otro y los sirios por otro. Y entonces, lógicamente, no pueden acudir a todos los frentes y estamos observando que, sobre todo en el norte de Hama, están avanzando muchísimo las fuerzas del ejército sirio. Y teniendo en cuenta que han sido retrasadas por estas bolsas que quedaban y por los referentes del ISIS desperdigados que quedan por aquí, pues yo creo que en cuanto empiecen a controlar la situación, pues van a pegar aquí un arreón importante. Veremos a ver qué es lo que ocurre. En Raqqa, pues como te digo, totalmente liberada. Tampoco es que, bajo mi punto de vista, haya que darle una importancia capital, porque básicamente llevaban ya unos cuantos meses y el Estado Islámico tenía pues un barrio y medio. Se estaban defendiendo como podían, pero bueno, es indefendible una posición cuando estás rodeado, no tienes suministros y mientras tú te estás debilitando, los otros están reforzando. O sea que matemáticamente es inexorable que caiga esa posición. Y al final la cayó y Raqqa está completamente liberada, mucho más destruida de lo que se imaginaba por todos los bombardeos intensos que han tenido lugar, pero Raqqa al final, que se consideraba, se sigue considerando la capital del Estado Islámico en Siria, pues ya ha desaparecido, ya no tiene nada. Donde se están moviendo muchísimo las cosas en Siria es en el quizá cuadrante sureste de la gobernación de Deir ez-Zor, que sería todo esto. Esto es el río Éufrates, importantísimo, prácticamente ya ves que en la ribera occidental ya no hay presencia de ISIS, todavía están limpiando la zona, etcétera, etcétera. Pero bueno, la capital del ISIS, otra capital que no es que la tuvieran completamente, pero estaba allí Sanzreddin, que desgraciadamente murió, el mayor general que estuvo aguantando la guarnición de Deir ez-Zor durante casi 4 años, pues al final le estalló una mina cuando pasaba y murió desgraciadamente, una gran pérdida para el ejército sirio, y además que era un elemento de capital importancia, porque según algunos expertos políticos en Siria decían que en el caso de que Assad se fuera, pues podía ser el próximo presidente. Ya no será. Así pues, yo de verdad lo he sentido mucho porque como he seguido las evoluciones de este hombre y lo que ha estado aguantando durante 4 años, que muera con una mina, pues no sé, es una verdadera pena. Pero bueno, ten en cuenta que todo esto está plagado de minas y los del ISIS no son mancos dejando bombas, artefactos de todo tipo para hacer todo el daño que puedan. Bien. Otra cosa que me han preguntado, y además de forma insistente, ¿por qué están peleándose y qué va a ocurrir con los pozos petrolíferos? ¿Quién se los va a quedar entre los kurdos y los sirios? Entonces, todos los contactos que tengo me dicen que hay un acuerdo de no agresión. No es una alianza de somos aliados, vamos en pos de un objetivo común, pero no hay enfrentamientos. Entonces, yo supongo que al final de la guerra habrá una serie de negociaciones que delimitarán quién se queda con qué. Lógicamente, ya hay un montón de problemas porque esto no es zona con mayoría kurda, es zona con mayoría árabe, y entonces, lógicamente, no les parece muy bien. De hecho, ya tienen algunos problemas, a pesar de que haya pues esas gobernaciones democráticas, asamblearias que organizan los kurdos, pero los árabes no termina de convencerles. Además, son casi todos sunitas aquí y de momento pues hay roces, tampoco llega la sangre al río, nunca mejor dicho, junto a la ribera del Éufrates, pero que se tendrá que resolver. Supongo que toda esta zona petrolífera se la quedará el ejército sirio, pero hay mucho que decir, porque luego hablaremos cuando entremos en Irak lo que ha ocurrido con los kurdos iraquíes. Entonces, nos centramos en la batalla y veremos a ver qué es lo que pasa. De momento siguen avanzando, ribera hacia abajo unos y otros, y el ISIS, pues ya ves, tiene cada vez menos territorio. Y se ha dado una circunstancia bastante determinante en las últimas jornadas. Aquí no lo vemos, lo voy a ampliar para que lo veas. No se veía cuando lo vemos así en plano general, que es la localidad de Al-Qaim. Esto es Irak. Entonces, en Irak sigue avanzando, lógicamente, el ejército iraquí. Por aquí ya lo veremos, estaría la provincia de Anbar, y por aquí sigue avanzando el ejército iraquí, que ya ha liberado un montón de zonas en prácticamente todo Irak. Le quedaría la provincia de Anbar y toda la zona limítrofe con la gobernación de Deir ez-Zor. Entonces, ¿por qué es importante Al-Qaim? Porque lo ha tomado el ejército iraquí y ahora mismo está cortado el ISIS entre Siria e Irak. Los del ISIS utilizaban Abu Kamal y Al-Qaim para ir pasando de un país a otro. Entonces, si les cortas de raíz este paso, y aquí los avances que los han propiciado el asegurar posiciones los iraquíes, están ya solamente a 20 kilómetros aproximadamente de Abu Kamal, desde aquí, desde Siria, y Al-Qaim pues estará pues prácticamente a la misma distancia. Me han preguntado, ¿se puede decir que está partido ya en dos el ISIS en Irak y en Siria? Pues si contamos con el río Éufrates como una barrera natural, sí, pero lógicamente se puede cruzar, y todo este territorio lo tienen franco de momento para pasar, pero ya por territorio, por tierra, lo tienen ya imposible. Pueden lanzar incursiones a uno y otro lado pues con lanchas, pero lógicamente, teniendo la aviación por encima y teniendo la artillería tan cerca, pues lo tienen bastante complicado. Entonces, están ya apretando muchísimo, y quizá lo más destacado de la última semana sea que el ejército iraquí, no el sirio, haya tomado Al-Qaim, que está en Irak, que sería el último paso fronterizo, y que el ejército sirio está ya muy cerquita de Abu Kamal, que sería importantísimo. El ejército sirio ha seguido avanzando en la ribera occidental del Éufrates. Tomaron Mayadin, que le costó bastante más. Por aquí está la isla Shar Island, creo que se llama, donde falleció Ihsan Saredin. Y el hecho de ir tomando localidades ya en la ribera del Éufrates, pues limita bastante al Estado Islámico. Me han preguntado, y como me han preguntado, para satisfacer pues la curiosidad, lo he preguntado. Pero lógicamente, ya sabes que no me gusta dar cifras, porque las cifras se las lleva el viento. ¿Cuántos efectivos del ISIS hay por aquí? Pues me han dicho que en torno a Abu Kamal se han retirado de toda esta zona, se han retirado a una posición que puedan defender y están atrincherándose en Abu Kamal. Pero tienen la espada de Damocles de las tropas iraquíes que les presionan desde Al-Qaim y lógicamente tienen a los sirios que están bajando de momento lejos, pero por la ribera occidental del Éufrates, y tienes pues el ejército sirio que está avanzando desde el pues sería sur oeste de la gobernación de Deir ez-Zor. Un dato significativo, ya esta semana se ha dado órdenes a las fuerzas Tigre que vayan a por Abu Kamal. Entonces es de suponer que esto es de capital importancia, porque ya una vez que cierres esto, les quedaría un cuadrante mínimo. Se puede decir, les queda todavía mucho territorio. Ten en cuenta que esto, la mayoría es desierto, así que quitando unas cuantas ciudades, se queda en nada. Pero ya ves, la presión que tiene el ISIS estaría pues prácticamente en esta zona, y eso que lo haya agrandado bastante. Por aquí casi todo es desierto. Esta sería la provincia de Anbar, que lo tendríamos por aquí. Y lógicamente, pues el ISIS cada día lo tiene más complicado. Sobre tropas, 4.000, entre 4.000 y 6.000. Las fuentes no se ponen de acuerdo, pero échale eso. Entre 4.000 y 6.000 que estarían atrincherándose en Abu Kamal. Eso sí, tienen muy, muy buenas armas, están muy bien habituallados, o sea que si quieren echar el resto, lo van a echar y les va a costar bastante. Aunque, por contra, tienen la aviación y la artillería y, por si faltara poco, las fuerzas Tigre que están ya a punto de llegar y van a ser las que lancen la ofensiva final. Una vez que se pierda Abu Kamal, pues fíjate el planteamiento que tiene el ISIS. Supongo que ya lo rodearán y simplemente pues limpiar la gran bolsa que les quedará por aquí. Ya supongo que empezarán a avanzar en la ribera oriental del Éufrates para intentar recuperar toda esta zona petrolífera. Aunque yo no estoy muy preocupado si esta zona la ocupan las SDF. Habrá problemas, habrá discusiones, habrá encontronazos, pero lógicamente la legalidad internacional le da la razón al gobierno sirio, y no creo que los americanos, saudíes, etcétera, etcétera, pues quieran entorpecer el que se llegue a un acuerdo. Entonces tampoco es muy preocupante, porque siguen avanzando y no hay mucho problema. Recuerda que en la última actualización daba la impresión de que era una carrera hacia las zonas petrolíferas. Yo creo que tampoco es para tanto, y que al final, pues tras un acuerdo, pues esto pasará a manos del gobierno sirio, como debería ser. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que está ocupando ahora mismo las tropas de las SDF, los kurdos, ya es mayoría árabe, y además árabe suní. Bien, pues dicho esto, nos quedaría contarte dos o tres datos que me lo preguntan habitualmente y tal, y cuando en algún medio me llaman, por ejemplo, para que comente la toma de alguna ciudad, siempre me preguntan, bueno, ¿y qué queda ahora mismo del ISIS? Bien, lo voy a poner en grande para que veas lo que le queda al ISIS. Al ISIS le quedaría el cuadrante este de Deir ez-Zor, lo pongo así en grande, bueno, en pequeño para que lo veas. El cuadrante este de Deir ez-Zor sería esto, el resto ya sería, esto ya sería Irak, y lo que quedaría en la ribera oriental del Éufrates. Bien, también tendrían la cuña que hay junto a los altos del Golán, que sería la cuña esta. A ver si se quiere cargar, porque ya sabes que los mapas me hacen siempre una mala pasada. Tienen una cuña que está junto a los altos del Golán, y pues lógicamente es esta cuña. Por aquí, esto que está con un colorcito así como azul, sería como la zona controlada por la ONU, que ya no lo controla, porque prácticamente están ahí los israelíes. La cuña estaría aquí, que la mantiene el ISIS. También mantendría al sur de Damasco, mantendría un 20% del campo de refugiados de Yarmouk, también lo que pueda quedar, que aquí pues no hay acuerdo entre lo que puede quedar y lo que no puede, pero son tropas muy desperdigadas, las que huyeron, unidades aisladas, las que huyeron del ISIS de estas dos bolsas y que se fueron a Hama, Homs, y eso es lo que le quedaría al ISIS, no le quedaría más ciudades importantes, no tiene ninguna más, y esto lo que controla es prácticamente de desierto, quitando pues Abu Kamal, que quizás será la localidad más importante que le quede, y tampoco es que sea demasiado grande, en Siria, pues ya prácticamente están contando las horas en tiempo de descuento. Y vamos con lo que le queda a los otros yihadistas, los de HTS, Hayat Tahrir al-Sham, que se llama ahora, los que eran al-Nurra, que después tenía un montón de bandas, etcétera. Sobre esta zona, aunque es desértica, hay aquí un par de enclaves, guarniciones, bases americanas, pero es evidente que de aquí van a tener que salir. O sea, esto yo no lo contaría. Además, es la mayoría desierto y muchas de las tropas se han marchado ya a Jordania, de las tropas, digamos, yihadistas. Aquí pues habría contingentes y de momento están allí. Ha habido peticiones para que se marchen los americanos, pero de momento no se marchan. Supongo que estarán esperando a ver cómo termina la cosa para... en las negociaciones, pues tener algunas en la manga. Les quedaría también pues todo Idlib, como ves. Latakia, pues prácticamente la zona norte, aquí en Latakia. Tampoco es que le quede mucho, pero están haciendo bastante daño. Homs le quedaría la bolsa esta que tenían en la zona de entre Hama y Homs. Y poquito más. El resto, pues son unidades ya bastante desperdigadas, bolsas muy chiquititas. Y quizá de lo que les quede, quitando Idlib y quitando Dara, que todavía mantienen bastante terreno, pues me preocupa porque sigue sin haber un cambio significativo en la bolsa de Gouta, que estaría en el este de Gouta. Ahora vamos a ver que no me veo, ta ta ta ta ta, esto está por aquí. En Damasco, pues al noreste estaría la gran bolsa de Gouta. De momento se están debilitando bastante, pero tampoco es que esté avanzando mucho el ejército sirio, que como los tienen ahí embolsados, pues les da prácticamente igual. Prácticamente ya toda la frontera con el Líbano la tienen controlada, el ejército sirio, también toda la frontera con Jordania, quitando los puntos de las bases de los americanos, etcétera, etcétera, pero yihadistas ya no hay. Y todas estas bolsas chiquititas que han ido cerrando les propicia destinar muchísimas más tropas a otros frentes donde sí hay bolsas. En Homs tienes aquí una gran bolsa, y esto va por días. Unos días pues están tranquilos, otros días no están tranquilos, pero bueno, una bolsa que al final pues o se rendirán o caerá o llegarán a algún acuerdo o algo. Así que las zonas calientes de momento, si no se mueve el frente de Dara, pues serán Idlib, que tanto rusos como sirios como turcos pues intentarán limpiarla, el cuadrante este de Abu Kamal, y veremos a ver si hay novedades. No creo que haya tampoco muchas, porque seguramente durante todos estos próximos días estará todo centrado en Abu Kamal y el cuadrante suroriental de Deir ez-Zor e Idlib, pues a ver si ocurre algo bien en Homs o bien en Damasco. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y poquito más de Siria. Hay temas muy interesantes, pero últimamente se han movido los frentes relativamente poco. Porque una vez que empezó la batalla de Deir ez-Zor, que empezaron a cruzar el río, unos y otros, bien los kurdos con SDF, bien los sirios, ha ido todavía todo como a cámara lenta. Ahora da la impresión de que empieza a debilitarse con intensidad el Estado Islámico y empieza a verse pues avances. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y nos vamos a Irak. En Irak, pues lo que te digo, prácticamente está el avance en la ofensiva hacia Al-Qaim, que lo vemos aquí. Al-Qaim es más chiquitito que Abu Kamal, por eso si no lo amplías no lo ves, pero estaría ahí al lado de Abu Kamal. Entonces esto ya sería Irak y han tomado Al-Qaim. Es importantísimo, no porque la ciudad sea una pasada de grande o sea estratégica, es que les corta el paso por tierra a los yihadistas del ISIS, que ya tienen ahí la como una barrera natural, que es el río Éufrates, y tienen que buscarse la vida ahora para pasar de un sitio a otro. Tienen que pasar por narices por el río Éufrates, por tierra ya no pueden pasar, y ya no te digo si pierden a Abu Kamal, que lo tienen bastante complicado, ya todo esto, aviación, artillería, etcétera, etcétera, lo tienen bastante complicado. Entonces, en Irak, esto sería la línea de la frontera. Entonces esto sería toda la provincia de Anbar, que es lo que les queda, y aquí pues prácticamente ya lo tienen controlado. Hay células durmientes, hay atentados, porque allí en Irak el ISIS ya prácticamente está finiquitado, no tiene ciudades que controle y grandes, y lo que están haciendo es colocarse en modo células bien durmientes, células terroristas, pues como cualquier banda terrorista, no saber dónde están, no saber dónde te van a aparecer, es difícil controlarlos, y ya no es un ejército que sabes que está ahí, un ejército de ocupación, que sabes que hasta ahora pues estaban en Deir ez-Zor, o estaban en Abu Kamal, o estaban en Raqqa, sabías dónde los podías bombardear, pero ahora están pues por ahí, esparcidos por Siria, Irak, Oriente Medio, y lo estamos observando que hay muchos más atentados, más coches bomba en localidades que estaban ya en la retaguardia, o sea que eso nos muestra que va a ser muy complicado ahora, una vez liberadas las ciudades, lo que va a ser una tarea titánica es la de las fuerzas antiterroristas, de la policía, y una vez que el ejército ya controle toda la situación, pues ya serán las fuerzas policiales y antiterroristas las que tengan que hacer una labor, ya te digo, titánica, para poder erradicar el terrorismo yihadista, tanto de Siria como de Irak y Yemen. Entonces, ha habido una circunstancia muy interesante, no te lo he querido comentar, lo he esbozado antes cuando hablaba de Siria, pero lo quiero comentar con mayor extensión ahora que hablamos de Irak, para no repetirme mucho. En Irak, en Kirkuk, ya sabes que a principios de, creo que fue en octubre, si mal no recuerdo, hubo un referéndum de autodeterminación del Kurdistán iraquí. Este referéndum, lógicamente, no lo veía con buenos ojos el gobierno iraquí, los iraquíes, y al final pues se celebró, como te puedes imaginar, mayoría absoluta, bueno, independencia y tal, pero aquí la zona más calentita era la zona de Kirkuk. En Kirkuk ahí está la zona petrolífera más importante de Irak, donde están los yacimientos. Entonces, esto lo controlaban mayoritariamente los kurdos. Aquí los kurdos, los soldados kurdos, los combatientes kurdos son los peshmerga de Irak. Entonces, hubo peticiones para que lo devolvieran. Los kurdos dijeron que no, que sí, que sí no. La casa sin barrer. Bueno, al final enviaron tropas, el ejército iraquí. Los kurdos dijeron, vamos a defendernos hasta la muerte, pero al final se quedó todo en agua de borrajas. Y lo que han hecho, pues no han combatido y simplemente se han retirado a la circunscripción de lo que sería el Kurdistán iraquí, porque hay que tener en cuenta que todo esto que habían tomado era ya zona que no tenía mayoría iraquí, pero lógicamente si pillas un cacho de terreno donde tienes petróleo por un tubo, pues la tendencia es a quedártelo. Pero los iraquíes dijeron, no, nos has ayudado para erradicar al ISIS, pero ten en cuenta que tal, tal. Bueno, al final no ha llegado la sangre al río, nunca mejor dicho, aquí sería el Tigris, pero de momento por las cosas tranquilas. Y lógicamente en Cuzturmatu también ha habido un montón de follones, pero después de ese cruce de acusaciones, la ayuda del ejército, porque hay que tener en cuenta que los peshmerga, los kurdos e iraquíes no tienen aviación, entonces lógicamente lo tenían bastante complicado si se enfrentaban al ejército iraquí, y también estaban las milicias chiitas que estaban apoyando al ejército iraquí, no lo tenían del todo bien. Entonces, esto que ha ocurrido en Irak, donde el contingente de los kurdos ha dado su brazo a torcer, seguramente habrá un buen acuerdo de autonomía o lo que tenían hasta ahora, reforzada o lo que sea. Pero bueno, todas estas confrontaciones ha hecho que Barzani, el líder de los kurdos iraquíes, haya dimitido y no se sabe un poco la trascendencia que tendrá y cómo va a terminar la cosa. De momento está allí. No hay combates, de momento hay tranquilidad y se han retirado a sus posiciones del Kurdistán normal de antes de la guerra los kurdos. Y todo este terreno que no era Kurdistán pues ha sido ocupado por el ejército iraquí y las PMU. Bien, ¿por qué digo esto con referencia a Siria? Porque están prácticamente en la misma tesitura en Siria. Ten en cuenta que los kurdos han ido avanzando y apoyados por Estados Unidos mayoritariamente, también en algunas zonas puntuales por los rusos, pues han conseguido avanzar contra el Estado Islámico y liberar un montón de ciudades. Lógicamente lo que hacían en ciudades con mayoría kurda era pues dejar una administración mayoritariamente kurda, aunque estaba dentro de la democracia asamblearia que usan los kurdos sirios y que está funcionando bastante bien por lo que estamos observando, y bueno, de lo que ya te hablamos hace tiempo cuando hablamos con el amigo José Luis, que es un experto y además de la asociación Azadi, que bueno, nos explicó perfectamente la diferencia entre unos kurdos de Irak, de Siria, de Irán y de Turquía. Entonces nos lo explicó perfectamente y el funcionamiento a unos les gustará, a otros no les gustará, pero yo creo que está bastante adecuado a la realidad que viven. No sé si con el paso del tiempo pues esta realidad pues cambiará, pero de momento zonas recién liberadas que sean administradas por una comunidad que represente a casi todos y sea pues más o menos asamblearia, pues no está del todo mal. Veremos a ver cómo se plantea el futuro. Entonces, lo dicho, todas las zonas que están ahora, ya no te digo al sur de Hasaka, sino ya dentro de la gobernación de Deir ez-Zor, esto es mayoría suní, árabe, lógicamente, no hay muchos kurdos, y pues en cuanto termine la guerra, pues los árabes dirán que no quieren ser gobernados ni administrados por los kurdos, nada de democracia asamblearia ni nada, que quieren seguir siendo gobernados por sus tribus ancestrales. Vale, perfecto. Pues seguramente entrarán en confrontación con los kurdos. Los kurdos querrán quedarse con todo lo que puedan de la zona petrolífera. El ejército sirio y el gobierno sirio les dirán que no hay, y al final pues supongo que se retirarán sus posiciones. Es de esperar, y lo que yo vaticino que ocurrirá, habrá muchas discusiones, a lo mejor ahí se calientan las cosas, pero al final habrá una autonomía kurda. Es mi deseo, aunque creo que es lo que va a ocurrir. Una autonomía kurda que lo aceptarán los kurdos, también el gobierno sirio, y todos están contentos. Porque de no ser así, pues cuando termine la guerra contra los yihadistas de Al-Nusra y del Estado Islámico, comenzaría una guerra entre kurdos y gobierno sirio. Entonces, salir de una guerra para meterte en otra como que no es un planteamiento muy aceptable. Así que quizá yo creo que será el acuerdo al que lleguen, pero de momento, como te he dicho antes, siguen avanzando hacia las zonas petrolíferas los kurdos y las SDF, y también los sirios. No hay encontronazos, cada uno va por su lado, y de momento pues lo llevan bien. Y todo lo que sea acabar con el ISIS, pues mira, es algo que se va ganando. Después, una vez que se termine con el ISIS, llegará el momento de la negociación, de sentarse en la mesa y de ver qué es lo que quiere cada uno. Pero yo creo que después de terminar una guerra, pues nadie se plantea el empezar otra. Y básicamente, pues lo que te quería contar de Irak. Está muy interesante la situación y como ves el territorio que le queda al ISIS, quitando la provincia de Anbar y el cuadrante de Al-Bukamal, pues poquito, o sea que están ya prácticamente, o se entregan, bueno, ya es inexorable, es una cuenta atrás el tiempo de descuento, pero que todavía quedará bastante. Me pregunta, bueno, ¿y qué tiempo? Pues mira, yo le echo 2 años, y si añades pues las células terroristas que surgirán, que se empiecen a desperdigar todo eso, pues todavía mucho más. Pacificar totalmente Irak y Siria tardará muchísimo, y luego con todos los problemas que surjan con las divisiones étnicas, divisiones religiosas que surgirán después de la guerra, con todas estas ansias de venganza entre los sunitas que apoyaron al ISIS, los sunitas que están en contra de los chiitas que ocuparon ciudades, etcétera, etcétera. O sea, un desbarajuste total. Pero bueno, lo dejamos ahí. En la próxima actualización yo creo que ya podremos, si están en marcha las tropas Tigre, yo creo que en cuestión de semanas podremos dar por finiquitada la gobernación de Deir ez-Zor, con Abu Kamal incluida. En Yemen, ¿qué ha ocurrido? Pues en Yemen prácticamente tenemos el mismo dibujo que dejamos ya hace un tiempo. No hay mucha diferencia, prácticamente sigue todo al mismo ritmo, los frentes no se mueven, y esto es importante comentarlo porque estamos observando que hay mucho bombardeo, sobre todo mucho lanzamiento de misiles por parte de los Houthis, pero básicamente los frentes en el terreno no se mueven ni un ápice. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Quitando los frentes que siguen estáticos, pues ha habido un lanzamiento de misiles balísticos que han alcanzado Riyadh. Han alcanzado las inmediaciones de Riyadh, aunque han sido repelidos, han sido destruidos antes de que tocaran suelo, por los misiles patrios que tienen de defensa los saudíes. A todo esto, siguen bombardeando sin piedad y sin cortarse un pelo, infraestructuras, población civil, un verdadero desastre. Ves imágenes y fotografías y dices, pero ¿cómo se llega hasta este punto? Y además, lo más sangrante, que la comunidad internacional está haciendo oídos sordos. Y dirás, ¿y por qué? Pues porque le venden las armas con las que utilizan pues esa, se podría decir genocidio, pero bueno, esos ataques, pues armas que les compraron los occidentales. Entonces no van a decir los occidentales, mira, no sigas atacando con mis armas porque lógicamente están ganando pasta. La hipocresía típica de Occidente, que al que nos tiene acostumbrado todos los países. Al margen de esto, ha habido una semana calentita porque hay una guerra de sucesión en Arabia Saudí. Y entonces, dentro de esta guerra de sucesión, ha habido detenciones de decenas de príncipes y altos cargos contrarios a el heredero al trono. Entonces, ahora mismo se está creando un caldo de cultivo preocupante, porque desestabilizar Arabia Saudí puede ser ya la hecatombe en una zona que ya está de por sí bastante calentita y desestabilizada. Este helicóptero que ves es uno de los príncipes que murió con prácticamente una decena de altos cargos. Era el gobernador, era uno de los príncipes de herederos, pero bueno, hay un montón de príncipes, ¿no? Dice, ¿el príncipe heredero? Pues sí, era uno de los príncipes herederos, pero a lo mejor de los 50 príncipes herederos, o sea que tampoco es que digas, no, el príncipe heredero, pues sí y no, o sea que hay que hablar con propiedad. Y aquí pues pueden darse dos circunstancias, o que ha sido abatido este helicóptero por las tropas de yemeníes, los Houthis, o que pueda ser un trabajo desde dentro, que para quitarse rivales pues se hayan pues, eliminado a este contrincante. Aunque bueno, en la línea de sucesión yo no sé qué puesto tendría, pero bueno, ahí estaba. Era uno de los príncipes herederos, de los muchísimos que hay. Entonces, aquí se dan unas circunstancias bastante delicadas, porque recuerdas que Qatar estaba ahí en el ojo del huracán, pues sigue estando en el ojo del huracán. Arabia Saudí sigue arremetiendo contra Qatar, diciendo que es favorable a Irán. Irán está creando el eje chiita entre Irán, Irak, Siria y Líbano, que está complicando bastante las cosas, sobre todo a Israel. Y Estados Unidos, que es su aliado, y lógicamente Arabia Saudí, que en la zona son sus aliados. Me han preguntado, ¿por qué no te mojas con Israel? Es que mojarse por unos y por otros no merece la pena, ni... Y cada vez más intento ver las cosas desde, desde fuera, desde la perspectiva, y ver que no todos son malos, no todos son buenos, quitando a los terroristas, evidentemente. Pero, por ejemplo, ¿por qué Israel le interesa que haya conflicto en Siria? ¿Por qué no quiere tener un país árabe chiita cerca de sus fronteras para evitar que Hezbollah, Irán, pues les ataque bien con misiles o bien por tierra? Los Altos del Golán, ¿por qué, a pesar de el montón de recomendaciones de la ONU, no los entrega? Pues porque ya desde la Guerra de los Seis Días, que fue cuando los recuperaron y no los han devuelto, aunque hay una franja, lo que estábamos viendo allí, que está ocupada, entrecomillada, por la ONU, que aunque bueno, pues prácticamente nada, que están como en medio, la zona esa del color azul. ¿Y por qué no se marchan los israelíes? Pues no se marchan porque cuando dejaron en manos de los sirios, se encontraban con un gravísimo problema. Desde los Altos del Golán pueden bombardear perfectamente toda la costa israelí, prácticamente hasta Haifa y Tiro, bueno, Tiro es de Líbano, pero hasta Tel Aviv. Pues fíjate, tienes aquí los Altos del Golán, pues ya con la potencia que tiene la artillería, y aquí pues todas estas granjas estaban continuamente pues bombardeándolas. Y los granjeros estaban ya hasta las narices. Entonces ya ocuparon los Altos del Golán y no se han movido de allí, porque saben que si los pierden, esto será ocupado por la artillería siria y empezará a darles caña. Bien, ¿eso lo hacen porque son malos? No, lo hacen para defender ese territorio. ¿Y los sirios por qué quieren recuperar los Altos del Golán? Porque los Altos del Golán, al igual que les ocurre a los israelíes con los sirios, pues les ocurre a los sirios con los israelíes. Es una zona estratégica de primer nivel y podría ser muy, muy preocupante el hecho de que pues los israelíes desde aquí pues empiecen a atacarles, que tendrían pues prácticamente ya con la potencia de la artillería que hay, pues no sé si sería muy exagerado decir que tienen allí ya tiro a Damasco, pero yo creo que sí. Con la potencia que tiene la artillería ahora mismo, pues esto lo puede hacer, ya sin hablar con misiles, ya, etcétera, etcétera. Entonces, cada país tiene su razón de ser. Líbano, Siria, Irak e Irán han creado el eje chiita, y el eje chiita le ha declarado la muerte a Israel. Israel pues dice, pues mira, vamos a defendernos. ¿Y a quién defiende Israel, o de quién es aliado Israel? Estados Unidos, Arabia Saudí y los, digamos, países cercanos a Arabia Saudí, sunitas. También, lógicamente, les interesa, muchas veces me he preguntado, ¿y por qué les interesa el que esté aquí el ISIS? Pues porque hace una especie de tapón. ¿Y no será porque ellos mismos han creado el ISIS para que les haga de tapón? Pues también podría ser lo mismo que Al-Qaeda, mientras el ejército sirio esté ocupado con los yihadistas de Al-Qaeda y del ISIS, no se ocupa de Israel. Esto suena muy maquiavélico, pero la geopolítica es más o menos así. Y poquito más, ya te digo, vamos con Libia, que hay un par de noticias tampoco muy centradas en los frentes, pero sí que ha habido alguna noticia de interés. La primera, que ya los guardacostas libios empiezan a hacerse con el control de la costa. ¿Esto en qué se traduce? Pues que, por ejemplo, han detenido un barco cargado de drogas que venía del Mediterráneo Occidental, y que iba a Siria. Bien, también están deteniendo, están procediendo a la detención de un montón de embarcaciones de traficantes, para que intentan, pues, coger que intentan trasladar, que ya me lío, trasladar inmigrantes ilegales hacia Europa. Pues ya lo que antes era prácticamente que las ONGs, entrecomilladas, lo recogían prácticamente en la costa, ahora son los guardacostas los que controlan su costa y detienen las embarcaciones y las devuelven otra vez a Libia. Han cambiado las cosas. Pero por contra estamos observando, y yo que vivo aquí en Canarias, en España, pues un aumento de las pateras que están llegando sobre todo al sur de España y un poquito menos a Canarias, pero es preocupante. Quizá hayan optado los traficantes por otra ruta algo más franca que la que ya se le está empezando a cerrar con los guardacostas libios aquí en Trípoli. Trípoli, Misrata, Sirte, etcétera, etcétera. Otra noticia. La Corte Penal Internacional ha denunciado violaciones de derechos humanos de prácticamente los dos gobiernos libios. También, los dos gobiernos libios se han empeñado en que el petróleo que extraen lo van a vender en euros. Entonces esto a todo el eje americano que vende el petróleo y lo comercia en dólares no le ha gustado mucho. Entonces están haciendo como un vacío. Entonces, a las complicaciones que tiene el gobierno o los gobiernos libios para colocar petróleo en el mercado, pues se une una doble preocupación, una doble complicación, porque la mayoría de los países no admiten petróleo en euros, sino que sea en dólares. Pero bueno, están ahí, uno por otro, la casa sin barrer. Y poquito más. Recordarás que hace pues una semana y pico ha habido un atentado en Nueva York. Un miembro del ISIS, un lobo solitario que era soldado del ISIS, etcétera, que no se arrepiente de nada. Y pues una vez más vemos pues estos picotazos sangrientos de los terroristas, no solamente en Siria y en Irak, con el desmantelamiento de lo que controlaban en Siria, Irak y Oriente Medio, vamos a ver un aumento de terrorismo en Europa y en Estados Unidos que va a ir creciendo. Y eso es lo que va a suceder pues a el ISIS o Al-Qaeda en modo ejército de ocupación. Ahora estarán ya en modo células terroristas, que será bastante más complicado controlar. Y poquito más. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y como te digo, me echarías una mano y me ayudarías bastante si te enrollas un poquito y te vas aquí a radioesperantia.com, donaciones, puedes donar por PayPal a través de cualquier tarjeta de crédito, radio@esperantia.com es nuestra cuenta de PayPal. Te vas ahí a donar y te agradecemos que un dólar, un euro, etcétera, etcétera, y nos vas a ayudar muchísimo, sobre todo a encontrar tiempo. Yo no soy youtuber, no gano pasta con YouTube. Bueno, es que tampoco podría, porque ya en las reglas de YouTube lo dice bien claro. Si hablas de conflictos no puedes monetizarlo, o sea, yo no gano nada. Entonces, si quieres echarme una mano y recompensar este esfuerzo, pues me ayudarás a encontrar tiempo para poder seguir con las actualizaciones. Te lo agradezco de todo corazón. Y nada, que este programa lo puedes encontrar ya en radioesperantia.com. Te lo encontrarás en los canales 2 y 3, que lo emitimos ahí en el conjunto al resto de programación, con interesantes debates, entrevistas, charlas y contenidos. Y también, si te vas al apartado del blog esperantia.com, pues ahí lo tienes todas las actualizaciones, y si te vas a la etiqueta Kurdistán, pues podrás ver todas las actualizaciones completas con todas las que hicimos y entender un poquito qué es lo que iba ocurriendo desde que hicimos una actualización y continuamos con la siguiente. Que espero verte prontito, depende un poco de todas las donaciones que lleguen y del tiempo que tenga. Y hasta entonces, pues nada, que pases un buen resto de jornada y nos vemos en la próxima. Hasta entonces, muy buenas tardes.